Nosotros nos llaman los listos del pueblo. Hemos empezado con el volumen bajo. Si es que, de luego, estás por la labor. ¿Estás todo preparado? Sí, pues para adelante. Yo para adentro. Tú para adentro, macho. Es que, de luego. Bienvenidos al Colaboración Ciudadana de esta semana. Esta semana. En la que no nos han dado ni un premio onda. Nada. ¿Lo sorteaban ya o no? Pues tampoco lo sé. No sé. Supongo que si pagas, supongo que te lo dan. Me parece que sí, que si pagas, te lo dan. Bueno. ¿Qué? Empezamos. Venga. Bueno, esta semana estamos tristes, pues esta semana se ha muerto el Queco. Sí, ni guerra ni hostia, lo importante es que se ha muerto el Queco. Sí. ¿Qué había hecho con el Queco? ¿No lo va a contar? Sí, se lo han enterrado. ¿Anda? Sí, sí. Hay un patrón de los perros, ¿no? De, bueno, un patrón. Los perros, San Madero, ¿no? Un santo de perros, ¿no? Que van allá a bautizar y tal. San Roque, el del perro. Eso, pues mi hermano se ve que conoce una iglesia que es algo de los animales, no sé qué, y lo ha llevado aquí. Bueno. Y lo han enterrado dignamente. Pues siempre nos quedará la foto del Queco en la web de Colaboración Ciudadana. Sí, la familia, los Sánchez, estamos tristes. Porque se nos ha ido el animalico, que se hacía de querer, ¿eh? Ya se le caían los dientes por casa y eso. Pero anda. Bueno. Pero se hacía de querer, chaval. Comprarse uno. Pero ¿sabes lo más jodido? Que el chaval estaba bien. Porque el día anterior y todo estaba de guay. Se levantó ya torcido el miércoles. Ahí os queda. Y a la una dijo, yo me piro. Para lo que hay que ver, Sánchez. Hombre, lo peor de todo es mi hermano. Que se llevó un mal rollo que te cae en el cuerpo. Y bueno, mi madre, que iba de fuerte, que hostia, que no pasa el perro. Joder, llevaba una cara hoy que parecía que se había muerto, yo qué sé, un familiar o algo. Ha pasado mejor vida el Queco. Sí, sí. Uy, la que me ha sorprendido ha sido mi sobrina, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Que le han por culo, ¿no? Un talante ahí con mi madre y todo, diciéndole que no se preocupase, que era muy mayor ya y que se tenía que morir. Que la niña tiene 7 años. Yo flipaba. A lo mejor el cielo está lleno de... Y me dice a mí, de hombre, si se hubiese muerto una persona, pues vale. Me dice, pues es un animal, son de otra raza. Que sí, que da pena, pero no da tanta. Son de otra raza. Eso ha sonado un que poco... Que eso se lo tendría que contar yo a ella, que ella tendría que estar triste porque se ha muerto el animal. Sí. Pues no. Yo flipaba. Me la miraba y decía, niña, tú no soy de este planeta. ¿Pero qué la habéis metido? ¿En nicho o en tumba? No sé, no sé, yo no vi nada. ¿En bote? No sé. Mi madre se lo bajó a un colega de mi hermano. Al carnicero. Ah, no. En una toalla. Y él se ve que abajo tenían ya una caja preparada y tal. Ah. Pero una caja de cartón, ¿eh? Cartón duro y tal. Y para allá, para... Para enterrar perros que cantan. Para enterrar al Queco. Pobre tico. Bueno. Lo único malo que tenía el Queco, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Que tenía litosis. Que le olía la boca un poco, como a los políticos. Sí, que le olía la boca. Pero bueno, por el resto, se le perdonaba, porque era un buen tío. El típico perro que no da por culo nunca, macho, en ninguna situación. A sus cosas, estaba siempre a sus cosas. Así, sí, le daba igual meterse en un local de ensayo con la música toda castaña que está en un sitio... Le dedicamos el programa al Queco. Totalmente. Totalmente. Todo es dedicado exclusivamente para él. Para que si está en algún sitio que lo oiga. Bueno, pues dejando de banda perro que se ha muerto. Pobre animal. Este programa, como hace tiempo que no hacemos especiales, y hemos recibido un mail de esos que me gustan a mí, de 4 líneas que nos dan 4 puñalas y... Ala, y cuelga y se acabó. De eso me gustan a mí. Que se ha metido con nosotros. Sí, directo al grano. Vaya, pues vamos a bañar, mira. Y nos pide que pongamos Pun Nacional y eso. Pues hoy vamos a poner todo Pun Nacional. Que no sé si habrá ningún grupo nacional, pero bueno. Entre vascos y catalanes, pues, nos repartimos la tortilla. Nacional no hay ni uno. No, mira, vasco. Catalanes. Nada. No hay ni uno nacional. En por culo, hombre. Voy a llamar a buscar, yo sé, a los TDK o alguien. O a los estos, ¿cómo se llamaba aquello? ¿A los...? ¿A quién? ¿A la Pulpe o...? Se llama aquellos que te cuelan tanto a ti. Andanadas 7, ¿no? Andanadas 7. Qué gran grupo. Eran buenos también, ¿eh? Te pegabas una risa. Eran burros, ¿eh? Batería era burro, Pero más que nada por la cara que tenía. Tenía una cara como para encontrártelo a las 4 de la mañana con una callejuela o algo, que dice, me cago en Dios, se me pone el culín prieto y todo. Por eso es lo que tendremos. Yo supongo, este programa está previamente grabado a que se emita. Y sí, supongo que cuando se emita ya estará la guerra, ya vamos. ¿Ya ha estallado? Al 100%, supongo. Sí. Dicen que para el 17, ¿no? Y esto sale el 18. O sea, igual ha estallado la guerra. Porque ahora mismo tendríamos que estar cagándonos en la puta madre que parió alguno. Nos cagamos y así ya tenemos la feina feta. Pues sí, por si acaso. Pues mira, nos cagamos en la puta madre de todos. Uno tras otro. De menos todo, los déjalo oyentes. Ahí, déjalo ahí. No, los oyentes no, que son buena gente. Ya que están ahí. Cuando paguen la camiseta nos cagamos también en su puta madre. Pero primero que paguen. Bueno. Se y ayer vi un reportaje... ¿De cómo hizo el dinero? El Bush. No lo terminé de ver porque la X decía que se dormía. Trapicheo tras trapicheo. Pero no, mira, el Notas. El Andoba, el borracho. En América, cualquier hijo de madre, sí, puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la grandeza de ser americano. Sí, esa es la grandeza. Y no hace falta irse a América para que eso suceda también. Te puede pasar más cerca. No vamos a decir datos. No, pero oye. Puede pasar en Cataluña y en España. Puede, pero ¿eh? Bueno, pero. Hasta en Portugal. Si no, pero bueno, tan exagerado, ¿no? No, hombre, tan exagerado como exagerado, allí. No. O sea, ahí han llegado un escalón más allí, pero. ¿Te has dado cuenta? O sea, ha pasado eso y pum, ya han montado una guerra. Ya está, ya toma. Porque por la han montado, está claro que la han montado. Y que se dejen de rollo de San Hussein y su puta madre. La han montado. San Jesulín. Porque encima tienen a toda América acojonada con los códigos verdes, los códigos rojos. Cuidado, los ya, por tres. Los daltónicos todo el día corriendo, que no saben qué les viene. Claro, tío. Todo el día ahí, que si ahora te vamos a meter. Vigila que tenemos ahí un morico que tiene un cigarro en la mano, que no sabemos si una bomba atómica o algo. Y se va liando, nen. Código, están discrepando, claro, los que americanos. Son muchos los americanos. Los jodidos es que los americanos, pues si ves, es un país como España. Que están alterados, bueno, que se alteren. Ya se calmará. Claro, pero los americanos todos alterados al tanto que hay mucho venado. El otro día entró uno en una discoteca y se lo cepilló todo al son de papá. Que las discotecas están fatales, ¿eh? Que... Ya cuando éramos jóvenes nosotros ya daban asco. No íbamos por eso, porque ya corría la voz de que entra un loco y mete cuatro tiros, tío. O sea, ¿acaso? Y nosotros y mira, ¿no? Vivo. Claro, sin tío. Estudios, pero claro, vivo. No, pues no se quemaron discotecas, las cortinas, no sé qué. Y jugando. Claro, tío. Con la eso es la laca, solo hace toda la laca. Claro, tío. Con el concierto de Green White, la laca. Igual. Es que todo eso lo hace el peligro. Eso, el nosotros peligro... lo escabullamos. Nosotros estábamos en un banco, nos fumábamos, si nos fumásemos, y ahí pasaban las tardes, sí, tranquilamente. Sí. Pidiéndole mediana al judío. Judío, sí, señor. Estará vivo el judío, estará más muerto ya. Está cerrado, ¿no? Me dijiste tú. Sí, ahora hay una tienda de ropa en el judío. Una zona muy adecuada para tener una tienda de ropa, sí, sí. Porque no pasa que ni su haciendo puta dinero madre. A expuertas. A no ser que debajo de esa tienda haya un chiringuito de esos de chinos que trabajan 24 horas al día y no cobran CD, ¿no? Que mando CD. No, haciendo ropa. Ah, haciendo ropa. Los que están desmantelando ahora. Que ahora la moda es pillar chinos y desmantelarlo. ¿Cómo pillar chinos? Sí. Hay empresas textiles clandestinas, sí, que hoy han dicho el horario. Hoy han pillado una. Y el horario de trabajo era de 10 de la mañana a 3 de la madrugada. Sin parar. Y luego no te puedes ir a tu casa. Duerme allí. ¿Y eso? Pues mira, haciendo ropa y camiseta. Supongo de esa que pone Nike, que no es Nike, estas cosas. Pero si se la Nike ya es púa. Se te tiene que caer la cabeza al suelo ya, de tanto. Ya, pero al ser chino le darán un plato de arroz, bueno, para compensarle. ¿Cuánto hijo de puta suelto, Sí, ¿eh? O sea, y eso se es lo hacen curioso, entre ellos, porque ahí no hay españoles. No, pero es curioso, no. Es curioso que los americanos se preocupen de un señor que está en la Quinta Forca, que ellos mismos pusieron ahí. Sí. Y no se preocupen de solucionar esos problemas. Ah, eso es la bufa. Eso es la bufa. Lo que tenían que hacer los chinos ir todos con los bolsillos llenos de petróleo y entonces se preocuparían. Exacto. Pero yo he pensado aquí, yo esta semana he estado pensando. Culines, con los chinos que tienen bombas también. He estado pensando así de rato, a punta pala. Pensando con esa cabeza y esa barriga. Cabeza. Los americanos han hecho una bomba que ya la han probado y todo. Sí, sí, sí. Para que se le ponga el culín así a Satán. A Satán. Y esa bomba la tiran y no mata a nadie. Bueno, si te dan la cabeza te hace ñico, claro. Porque eso pesa tonelada. Sí. Pero mucho será que pilla alguien debajo. Bueno. Y se joden todas las comunicaciones del país. Al tanto, ¿eh? Primer punto. Si se joden todas las comunicaciones del país, es que algo va a hacer que no quieres que se comunique hacia afuera. Mismamente, eso está claro. Pero esos científicos que han estado ahí estudiando eso, ¿no pueden estudiar una que vaya directamente a la casa de Satán y se acabe la guerra? Piensa sobre eso. Y alguno de esos... Para que no pase que mates todo un pueblo como los afganos y Bin Laden esté por ahí, por peteneras, ¿eh? Claro. pélatelo. Pero... como al yugoslavo, pélatelo. ¿Hay que pelárselo? Pues pélatelo. Pegar un tiro en la cabeza. Le da 1,000,000,000 a su guardaespaldas y le pega un tiro en la cabeza. Y luego le da asilo político en Beverly Hills. Tú lo harías, tú lo matarías. Yo lo mataría. Han matado a uno, ¿no? Yugoslavo ese. Ah, yo no. Que es el que entregó a Milosevic, ¿no? Pues. Pero de todas maneras, los que han hecho la bomba entregó y la han probado... Entregó a Milosevic a cambio de un crédito de miles de millones. Pero bueno. Bueno. Entregó a Milosevic, sí. Eso no lo sabía yo, ya. Pero bueno, o sea, que se ha muerto bien muerto también, ¿no? Las mafias. Es lo que tienen las mafias. Las mafias tienen esas cosas. ¿Has visto El Padrino? Pues los yugoslavos tienen esas cosas, que son un poco así. Alguien le pediría un favor. Seguro que el capo de la mafia esa hizo una boda y la gente viene es que a pedirle la gente favores. Del este son un poco enrevesados. Hostia, ¿sí? Las cejas así, apretadas. No hay nada. Como del sin este... pelo. Me estoy leyendo el libro del pianista, de la película del pianista. Sí. Y los yugoslavos, todos estos tenían una mala gaita de upa, ¿eh? Gastaban unas malas pulgas, como ahora, que viene una mafia de esa yugoslava y te lían un pollo, ¿eh? Que dices, pero ¿cómo has podido matar a este pavo así que no lo reconoce ni su puta madre? Sí, sí. Son pues yo ya me he acabado, ahora que hablas del libro, me he acabado el libro del Lemmy. Sí. Y me he encontrado con otra bella anécdota de esas que me gustan a mí del Lemmy, que es un tío que me cae bien. Sí. Un poco sexista y estas cosas, pero bueno, me cae bien. ¿Sabes? Lo leo y digo, me cae bien. Y se ve que los llamaron de América, los Motorhead, hace un montón de años, para telonear a Slayer. Entonces, el primer concierto, cuando acabamos todos de tocar, pues se ducharían, se tenían sus rayas, el pulpalé. Sus cosas. Y luego se puso en un lado del escenario a ver a los Slayer. Vamos a ver qué hacen. Y Slayer, antes de tocar el Raining Blood, el Tom Araya le decía a la gente, do you want blood? Y cosas así, ¿queréis sangre? Y tal. Lo típico de Slayer y sus cosas. En total, que se acaba el concierto y el Lemmy coge al Tom Araya. Y dice, oye, ¿a ti no te parece un poco violento todo esto de queréis sangre, la sangre, estas cosas de las muertes? Y el Tom Araya le dice, no, tranqui, porque ellos me entienden y yo les entiendo. Y él me dice, vete con cuidado porque tanta violencia un día igual se te desborda. No, no, todo controlado, perfecto. Segunda noche de la gira, acá toca Motoji, se vuelve a poner el lateral. Y justo en el momento dice, do you want blood, un pavo del público le tira una silla y le abre la cabeza al Tom Araya. Anda. Con lo cual el Lemmy levantó una ceja y le dijo, yo ya te lo había dicho que estos días te iba a pasar. Con cuidado que estas cosas pasan, ¿no? Sí, el Lemmy ya. Cuando tú vas, el Lemmy está viniendo ya. Claro, pues eso es por la edad, ¿eh? Claro, es y la cabeza. También tiene cabeza, ¿eh, el Lemmy? Sí, no, de unido. Pues, entre cabeza y patillas. Sí, es un hombre, mira. Es un hombre como es el solo. Así, un hombre. Un hombre, hecho y derecho. Sí. ¿Qué? ¿Pinchamos un tema? ¡Ole! Yo creo que ya podemos plegar, ya ¿eh? Ya está. Hoy ya lo hemos hecho. ¡Pum! Venga, clavado. Si ya, oye, ya a partir de ahora yo creo que ya más que amigos somos brothers. Hostia, brother, no sé yo si seremos muy brother. Pero eso sí, nos tenemos que dar la mano cada vez que nos vemos. ¿Pero de hombres o de heavies? O sea, ¿de hombre o de así cogida de heavy? No sé. De heavy mola también. O sea, tiene su rollo, también ¿eh? Luego pasa al acto ya de besarse, que también lo he visto. Sí. Pero bueno, el roce entre caballeros tampoco nos ha ido nunca, ¿eh? No, la verdad es que dormir juntos sí que hemos dormido sí. juntos, pero no... Y amanecer en pelotas también, pero no recordamos pero no, el previo. No. ¡Ay, lo que me pasó el otro día, mía! Esperarse, cicatriz, que no la tenía, pinchamos. Yo no tenía escozores en el ano, ni nada. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? El sábado, que estuvimos cenando con los señores de X y esas cosas. Sí. Pues llegué a casa, nos fuimos a dormir y me desperté descojonándome. ¿Por qué? No lo sé. Pero me estaba descojonando y me acuerdo del sueño. Pues claro, si yo me llego a despertar, que soy como un trozo de madera cuando duermo. No hace falta que me pues lo... el sueño era que estábamos en un ciber y estaba todo inundado, que no podíamos ni abrir la puerta porque llegaba el agua al cielo. Muy bien. Y alguien tiraba un papel, una colilla a la papelera, se encendía y todo el mundo iba de culo. Y yo pensaba, coño, abre una ventana y tenemos el problema solucionado. Y esa situación me hizo reír, pero reí igual 20 minutos que me desvelé. Que me desperté y jajajaja y me desvelé. No me había pasado nunca. Anda. Serán los porros. ¿Te desvelaste solo? Por eso. ¿Eh? ¿Te desvelaste solo? No. En compañía, desperté ¿no? Desperté a todo el que me rodeaba. ¿Qué hijo de puta? Arritmia style. Típico del Dr. King, que cuando no puede dormir tiene que despertar al contrincante. Ay. Que tiene al lado, sea hombre o sea mujer, le da igual. Él no tiene... No puedo dormir. Yo me acuerdo un veranito... No puedo dormir, no duerme nadie. Eso es comercio justo. Me acuerdo un verano que te enamoraste. Típico verano que te enamora. Sí. No veas, hasta que... ¿Me enamoré? Hombre, la chica de Trema aquella, ¿eh? Ah. ¿Eh? Y joder, la madre de Dios, me despertaba. Oye, vamos a fumar un porro. Fúmatelo tú, que estoy durmiendo, hombre. Coño, pero comparte estos momentos que estoy viviendo. Está... De la marinera, y venga, y dale vuelta al amor y el corazón. Y el qué amor, bonito, y el la amor. Cabeza para aquí, la cabeza para allá. Joder, del verano que tenta el amor y luego que no come en verano. Claro, por la droga. Abrimos el programa con cicatriz. Por la droga. Por la droga, en verano te drogas más que en invierno, ¿no? Sí, pero por el calor. Ah. No comes, tú no comes por el calor. No sabes ni por qué no comes. Venga, cicatriz. Desde Gasteiz, Nacho al frente, cicatriz. No sé. ¿Has puesto el volumen? Sí, está bien. Vuelves a casa, cabeza ausente, cerebro vacío. Empieza a llover y sientes el frío. Has estado bebiendo en el bar. Ven las copas, no tenés soledad. Has escuchado lo que ellos hablaban, pero ellos no te han convencido. Has observado su felicidad. Tienes ese esquema, no los vas a cambiar. Te has dado cuenta que todo es mentira. Es una farsa. No la vas a continuar. Solo otra vez. Ya no te llena nada. Solo otra vez. Las mismas drogas, las mismas caras. Hazlo otra vez. Nada nos une, esto ha cambiado. Te juntas entre ellos, estás decepcionado. Has pensado mucho y has comprendido que con ellos te ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para todo superficial, buscas algo que te pueda llenar. Has pensado lo que puede pasar, no te asusta la soledad. Ya has dado cuenta que eres diferente y te alegras. Además, solo otra vez, ya no te llena nada. Solo otra vez, las mismas drogas, las mismas caras. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Estamos en el programa con serios problemas técnicos. Sí, al volumen. Sí, ¿qué sí te pasa, X? Me he despistado, estaba viendo el volumen y digo, coño, qué flojo serio, pero no me he dado cuenta de este. Como tiene dos volúmenes, claro, pues no me he dado cuenta. ¿Para qué le ponen dos? Es que también son no la sé, hostia. Tío. Bueno, mira, total, nos lo han dejado la mesa, o sea que tampoco le vamos no, a poner. Han dejado, no, esa mesa es nuestra. Okay, a ver si va a estar oyéndote el Jordi y te va a decir, bueno, pues ahora pues, me la voy a pedir. Pues que mire para otro lado. Tampoco... No, está en su derecho de pedirla, o sea, tampoco ningún problema. Que la pida. No. Bueno, vamos a hablar de Hotel Glamour, ¿o no? Que estábamos aquí comentando a Pocholo, nieto de Franco, que no veas cómo se pone, ¿no? Pocholo está que se sale, ¿eh? Pocholo, yo creo que Pocholo es el mejor. Pocholo, yo quiero ser Pocholo, con Dinio, ¿eh? Dinio y Dinio, el amigo. Hostia, Dinio también la mata callando, ¿eh? ¿Esto es un 2, X? Sí, es un 2. Lo que pasa es que me ha salido así un poco a lo loco. Pues sí, sí, ¿eh? No veas Pocholo en MVP con el hartón de reír, con lo de... ¡Gordi! ¡Gordi tú! Hostia, es que... Yo digo Gordi, vosotros decís Gordi tú. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a decir una cosa, X. Yo creo que este programa va a ser el típico programa que si lo ves y te aficionas, no eres guay. No eres alternativo, ni eres moderno, ni eres punky. ¿Por qué? Porque con Colaboración Ciudadana, no. Con Confianza Ciega pasaba lo mismo. ¿Y qué? Y nos molaba mucho y la gente decía, eso es una mierda. Pero eso es la polla. Si... A ver. ¿Y si dejamos de ser punky, tío? Los jueves, a verlo. Es que a mí me da igual. Es que a ver si me entiendes. Todo el mundo que dice, no soy alternativo. En su casa, seguro que comen queso que lo habrá fabricado un niño explotado en el mundo, o se llevarán unas bambas que las habrá hecho un niño por ahí. O sea que... Es que es muy difícil... Es que es muy difícil en una sociedad que nos han montado salirte de ella. Si está ahí y a mí me hace risa, pues lo voy a ver. Y al que no le parezca bien, pues que se joda. Además, en el programa siempre hemos partido de la base que... Claro, tío. Adolf Hitler era vegetariano. O sea, ya claro, todo tío, se si es que así. ¿Por qué no puedo ver Operación Triunfo si me mola? Porque lo veo como un gran hermano. Al que no le mole, porque no le mire, tío. Que le den por el culo. Ahora se ha acabado, me suda la polla. Que triunfan, guay. Que no triunfan, de puta madre. Culo. El otro día salió uno de esos en la tele. En TV3. ¿Lo viste tú? Yo no veo esas cosas. Bueno, pues salió en TV3. No, fue el martes, que estaba en Softfly. Salió uno de Operación Triunfo a cantar con el Carlitos. Sí. Ese que canta la canción esa chunga. Pues salió a cantarla y se quedó pillado. Y no la y se equivocó y no dijo nada. Y se quedó. Ahí te pilló, pero de guay. Se ha equivocado, que se joda. Se busque la vida. Se busque la vida. Si tiene que vender 200.000 discos, no lo va a vender. No lo va a vender. Empezamos la sección de Emilios. Venga. Todo el mundo quejándose aquí. Sí, sí. Empiezan las quejas, ¿eh? Hoy es día de quejas. Como si esto fuera el consultorio de María Teresa Campo. Venga. Señor Doctor, señor X, me cago en la madre que os parió. ¿Para cuándo las putas camisetas, tíos? Que llevo meses esperándola, cabrones. ¿Qué queréis? ¿Que me espere matándome a pajas como vosotros hacéis para matar el tiempo cuando os aburrís? No os voy a decir que mi paciencia es limitada, porque es evidente. Pero también lo es mi dinero, que también me gasto las pelas en conciertos y otros vicios de mierda que me dejan a cero. Así que, os dais prisa o os metéis mi samarra por el culo. Que además joder, no estoy para rollos yo, que este mes me quedan seguramente 4 en la puta escuela de pijos en la que estoy metido. Joder, lo que hay en esa mierda de lugar. Gilipollas que son gilipollas todos los pijos. Y además fijo que me catean geopolítica. Oh, al loro. Geopolítica. Al loro lo que estudia la peña. Y hacía sociales. Sí, sí, y naturales. Y naturales. Y plástica, tecno, que era tecnología. Prete mola más. Con el culito bien prete, sí. Exactamente. Joder, bueno, qué además, nivel, fijo ¿no? que me catean geopolítica porque me sobe en clase. No, yo analizo la palabra geopolítica y debe ser la política de las piedras. O... La política de sobarse en clase y no me extraña que te uses sobar en clase. Solo con el nombre ya... Así que rapidito. ¿Podría decirnos de qué medida tiene el libro de geopolítica? Debe tiene que ser doctor, de los gordos. Así. De los gordos que acaba todas las fotos con bigote, sí. Algún tipo de anagrama fascista. Fotos muy antiguas. Con la de colores que hay, sale todo en sepia. Te tiene que saber mucho de política, ¿no? Bueno, sí. No, porque si se queda dormido. Así que rapidito, ya sabéis qué hacer con vuestras samarras. Os limpiáis el culo con ella o el nardo cuando os casquéis una paja. Bueno, bueno. Aquí la gente va subidísima, ¿eh? Vamos. Que os follen y no deis mucho por el ojete. Bueno. Venga. Bueno, tranquilo. Tranquilo, ¿este cómo se llama? ¿Rafael? Sí. Joder, Rafael. Bueno, y ahora viene... Tengo un primo que se llama Rafael también. El culpable de que el programa de hoy vaya de punky. ¿Qué se llama? Se llama... Hostia, es que no lo pone. No sé qué, 15, ¿no? Invasor. Invasor 15. Pone no. Sharp. O sea, debe ser un sharpero, supongo, rollo skinhead de aquí, rojo. De aquí arriba, del polígono. De los del polígono, el polígramo. Pero en el polígramo hay sharpero todavía. No sé si quedan, están en peligro de extinción. Bueno, si están, bienvenidos sea. Venga. Señor Doctor y señor X, quería deciros que escucho vuestro programa desde hace mucho. Os pasáis el día hablando de gilipolleces que no le interesan a nadie. Eso está bien, ¿eh? Y además es correcto. Sí, tendríais que poner más música, pero de punk rock español, no inglés. Lo de inglés también está muy bien, porque... Rara vez ponemos bandas inglesas, pero bueno. Bueno. Consideraremos inglés del mar para allá. Todo lo que haya de un mar para allá. De Gibraltar. Todo Italia, lo que sea de Gibraltar. Para allá. No ponemos inglés porque como en Gibraltar no hay grupo. Quiero una camiseta talla media. Uy. Y a ver si ponéis fotos de tías en bolas en vuestra web. Salud y libertad. Ya hay pues una, ya, ¿no? Ya es lo que nos faltaba por poner en la web. ¿No hay una chica en bolinga? Sí, el buzo. El buzo y los amigos de la del buzo. Ya tiene bastante con la del buzo. ¿Qué más? ¿Qué más? El camarada Sergi... ¿Y cómo han deducido este chaval el Sharp 15 este? Que solo decimos gilipolleces, tío. Porque también estudia geopolítica, me parece. Hostia. Hombre, desde luego tiene mérito venir aquí todos los jueves a hacer el programa y decir gilipolleces, ¿eh? Camarada Sergi. Venga. Que sigue con el mismo mail desde septiembre. Qué pesado es, ¿eh? El hijo puta este. Ey, doctor, he comenzado a currar y no podré pagarte la camiseta hasta final de mes, ¿ok? Bueno, nos veremos en el concierto del Oso Yonki, ¿no? Por cierto, podríais poner en la web un foro. Estaría bien y no creo que te cueste tanto. Venga, nos vemos. Adeu. Lo que podríamos hacer es poner un foro en pelotas. Así hacemos los dos sugerimientos. Pues igual le cuesta tanto como a ti comprar la camiseta que te has ya juntado con Operación Triunfo 2. O sea, camiseta 2. Bueno, vea, en notas, con la camiseta, ya dando por culo de la primera edición de hacer camiseta. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya lo han adelantado. Hay gente de la segunda tongada que ya ha pagado y él aún no ha pagado la de septiembre. Si es que vaya tela. Aún se va a quedar así, pues listo. Bueno, y el camarada Enric cierra el bloque de Emilios de hoy. ¿Quién es Enric? Bueno, ahora lo conocerá un poco más. A ver. Yo estoy molesto, primero porque han cerrado aquello que se hizo tras las paredes de aquel rancho de Texas, el tonto del Bush con minúscula y el mini tonto de Aznar también con minúscula. Y segundo, estoy descontento porque ando liado a piñón con mogollón de cosas y hace cachísimo que no os oigo. A ver si el próximo. Un saludo, que os follen bien follados y sin margarina pa'l culo. Este me cae bien, ¿eh? Mira. Este me ha caído bien. Se ha ganado un premio, ¿qué le damos? ¿Qué me ha caído por bien? Culo. Pues nada, hombre, no, tú tranquilo. Si vas liado, no te preocupes porque no hemos dicho las mismas gilipolleces toda la semana. O sea, sí, ¿no? Si no se las pregunta al charpero, sí, que sabe, sabe que mucho, va. Ese sabe mucho, bueno. Bueno, entre el chapeo y la geopolítica chapero, está causando ¿el chapero? ¿Era chapero? Charpero, sharp. Oh. Skinheads against racial prejudices. Igual conoce a mi compañero de metal. A lo mejor no es del polígrafo, a lo mejor los charperos están por todos lados, no sé. Yo es que como nunca he estado mucho metido en esos tinglados. ¿Eso qué era? Eso era una banda chunga. Skinhead, pero rojo. Pero solo de Barcelona. ¡Vamos a patear! ¡Salirse y con vamos a patear! Pero solo de Barcelona. No, de Every Maddy, creo. Ah, o sea, es yo rollo... Sí, hasta inglés, me parece. Unidad, o sea, que el sharp, o sea, ya es algo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo, a ver, que a lo mejor la gente se está riendo de mí, pero yo no tengo ni idea. Ni tienes por qué, ¿eh? Tampoco sabemos de geopolítica y parece que es importante. Yo pregunto y... ¿Por qué estudian eso en el colegio? No sé, tío. Ya no hay plastilina y esas cosas que habían cuando éramos peques. Para este chaval debe tener ya un pelo en el pecho, ¿no? Bueno, un pelo en la polla debe tener. Si eres muy grande, no te duermes en geopolítica. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te va al bar. Claro. Yo jamás me dormí en el instituto. No, me dormí y no subí. Pero allí dentro, no, yo me iba. Es que dentro ya es violento. Claro, te vas. Y además es legal. ¿Para qué te vas a quedar durmiendo? Ahora me parece que ya no es legal irse, ¿eh? Como no íbamos nosotros. Bueno, mi colegio era legal, vamos. Estaba socialmente aceptado. No había ningún tipo de problema. Pero luego ya pusieron... ¿Cómo que no es legal irse? ¿Qué quiere decir que no es legal irse? Pues que falta de asistencia y cosas, creo. Es que con esto del PP, no veas, no, amiguito. Es que los chavales se desmadran también, Bueno, ¿y qué? Se desmadran, hay que controlar. ¿Qué te piensas? Que porque estén dentro... Yo, mira mi caso. Yo no hacía campanas nunca. Y gateaba siempre. O sea, no por mucho vaya al cántaro a la fuente. Exacto, no por mucho estar allí dentro. Si no quieres aprobar, no vas a aprobar. Si no quieres, uno puede. Claro, yo ahí llegué. Que yo llegué a tercero de FP sin hacer ni una puta campana, Hostia, al tanto. Eso sí, el primer trimestre no hice ni una. Estaba pensando a la que yo. Vi que las cateé todas, dije, mira, tú estás haciendo el primo aquí dentro. Vete a la calle. Tendrás más opciones. Te dará el sol. Tendrás mejor color de cara. Te podrás fumar algún cigarro de la risa. Sí. Alguna medianita, si tienes dinerito. Sí. Y ya están, ¿eh? Yo no creo que mi primera campana fue en tercero de GB. No sé si tercero o cuarto o algo así. Y era un día de esos que es festivo en todo el Estado Nacional. Y aquí no era fiesta, porque aquí siempre vamos al revés, los catalanes son sí, raros. Sí, con esto y en la Puyol... tele daban pelis de dibujo. Y dijimos, sí, después de comer nos vamos para casa. Y no encalomaron, obviamente. Sí, no. Porque en GB había más control. En GB sí, claro, ya ves, sí hay control. ¿Y cómo se quedan los niños pillados con la tele, Hostia. El otro día que mi madre se tuvo que ir a un sitio y me quedé con mi sobrina, digo, vale, voy a poner la tele. Vimos una película, vimos La Dama y el Vagabundo. Ah. Yo, el X, se quedó dormido. ¿Versión normal, porno? No, normal, coño. Yo me quedé sobao, al lado ahí, acurrucado al lado de mi sobrina. Sí. Mi sobrina con la boca abierta. Bueno, pues me puse a hacer la comida. ¿Pero la pusisteis porque es de perro y ya no estaba el queco? No, el queco estaba vivo todavía. Ah, estaba el queco. Igual por eso ya no está, Claro. Y total, que vimos la película y digo, igual quiere comer con la tele, que no, normalmente nunca come. Joder, con razón no come. Como que no abrió la boca. Se queda. O sea, es que se queda embobá mirando. A mi sobrino le pasa, pero con los anuncios solo. Le molan los anuncios más que los programas. Pero al grande o al pequeño. Al grande. Pequeño, muy pequeño. Pequeño se la bufa. Por hoy vive mejor que nadie. Sí. Sí, sí, tiene que molar, O sea, molaría estar en el cuerpo de un niño pequeño con el buen rollo de... Eso decía el duque de Feria y lo entalegaron, A ver. Cago en Dios. No me jodas, hombre. No me has querido entender. Nah. Así a buscarme la vuelta. A buscarme la vuelta con los... Y a ver si te pillaba. ¿Sabes quién era? Por detrás. ¿Sabes quién tiene problemas con los Mossos de Escuadra? ¿Qué ha pasado, gente de la mina, tío, los gitanos. ¿Qué les pasa? Que no pueden vender grifas. Se ve que han matado a uno, tío. ¿Los Mossu? Se ve. ¿Los Mossu? ¿Han sido los Mossu? Se ve que los gitanos dicen que han matado a un, pues, a si un lo gitano dicen, en comisaría. Que ha muerto en comisaría. Pero si no hay tortura, la autopsia, si en este país no hay tortura. La autopsia dice que no la ha matado. Pero se ve que se están cebando un huevo. Porque como están haciendo lo del fórum. Ah. Y pilla esa zona. Pues sí. Se ve que quieren hacer una pequeña limpieza étnica. Ah. Y como cuando la boda de la infanta, que mandaban los mendigos a Canarias en aviones. Exactamente. Qué bonita ciudad. O en las Olimpiadas, que también lo hicieron. Tenemos una ciudad que no nos la merecemos. Ay. Sí, tiene que ser interesante ir un día, pasar un día de verdad, no de solo un día con el presidente Pujol, que te dan en TV3, que te lo venden como si fuese un fenómeno. No, ir a los trapicheos, a ver cómo se hacen los negocios de arriba. Es una reunión de esas que sale el Aznar luego hablando, que parece mexicano. Sí. Estuvimos reunidos toda la noche. Estamos trabajando en ello. Ese es el de bigote. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos el programa con los míticos y admirados Escorbuto y de su obra magna Anti Todo, corte número 2, titulado De Ti Depende. Y luego nos vamos a ir al relato, me parece. Ya, directamente. Sí, estamos lanzados. Hombre, me presentará como el Dr. King se merece. Sí. Un día tenemos que hacer una presentación de esa de AUPA. Josu, Juanma, Paco, Escorbuto. Sabios eran, Mira, han picado la puerta, nen. Debe ser Juan L. Será Juan L. Bueno, nosotros encaramos el relato y ahora a mí me toca la parte complicada, que es empezar a mover CDs para arriba y para abajo. El X se va a abrir la puerta y esas cosas. Y yo me quedo con la paranoia de que tengo que buscar el tema, ponerle volumen, y ya solo me faltaría tener que presentarme como suele hacer el señor. Ya estoy aquí. Que presenta mejor. Cada vez va presentando mejor. Mira, ya he llegado antes. Siempre llega tarde y yo llego antes. Si es que desde luego no se puede tener todo en esta vida. Hola. Bueno, ¿vamos al lío? Venga. Relato. Se me espera, que voy a dar un traquito al tema. Ah, pues entonces yo me enciendo un filtro, porque dejaste a ti ahora vendido pegando el traguito. ¿Qué estás bebiendo hoy? Martini. Ah, ¿te has tirado el Martini? Viene. Me he metido a Martini. Cuando tengo que conducirme ni nada, pues bebo un poco de alcohol. Bueno, el Dr. King esta semana ha dicho que nos va a hacer un relato, Con su cabeza. Hoy toca serio. Hoy toca serio ya. Entonces me pongo. Es que, ¿sabes? No me sale escribir de la risa como de la antes. Risa, no. Ah, llevo una temporada seria. Es que ya está el como el Picasso, que el tenía época. No está como para eso, ¿eh? No está para tirar cohetes. Pues si tienes guerra y tú eres de los que ganas panoja, pues puedes sonreír. Aún te he pegado. Pero risa, tú sí. Eres de los que vas a seguir perdiendo, ¿eh? Sí. Tú y yo, y ese que acaba de llegar, va a ser de los que vamos a seguir perdiendo. Bueno, el doctor Arrimi ha dicho que ha hecho un relato. Y nos lo va a leer ahora mismo. Y dice tal que... Magno homicida. Los elegantes especulando. Los demagogos canonizados. Los reincidentes encarcelados. Los opresores siempre a tu lado. Los que te odian, siempre tan cerca. Los que te buscan, viven debajo. Los funcionarios, los democráticos, torturadores, asalariados. Enmascarados tras el engaño, ensortijados, varas de mando, perennes amos del frenopático, bolsillos llenos, devaluados censos. Altivos trajes, azules lazos, mirada ausente, blancas las manos, sangre y disparos, olor a muerte, magno homicidio, cadáver, ya eres pasado. Doctor, tío, eres una máquina, tío. Deja música. Ah, estamos aquí. Igual hay un momento que meten biela, ¿eh? Bueno, son estamos... los Waltari de fondo. Pero no vean, ¿no? Está. Joder, tío. Ahora después de que te va a hacer un relato, te hagas esa sonrisilla. Siempre hace la misma sonrisa. Me crece la cabeza un poco cuando leo cosas serias, ¿o no? Sí. ¿Sabes? Pero en realidad, ¿sabes lo que te ha crecido más? De la cabeza, ¿eh? El cuello. ¿Hablando? Sí, tío. Te ha crecido el cuello, en realidad. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Esto no tiene freno? Pues claro, a lo mejor lo que es la cabeza. La tiene sí. Exactamente igual. Pero claro, al crecerte el cuello, ¿sabes? Y crecerte así como los hombros. Estoy poniendo como un misil. Sí, tío. Afilado. Y claro, ya el cambio que se dice, el cambio lo has pegado de mayor. Sí, como Michael Jackson. Mira, sí. No discrepamos, ahí no discrepamos. Ahí no discrepamos. No. Michael bueno, Jackson. Bueno, yo no hago tocamiento a bebés y eso, pero bueno. Bueno, ahí está por ver, dice que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso bueno. Es que ahora estoy pasando a la adolescencia. Ah, ya vuelves para atrás. Sí. Suelta. Ahora en vez de cumplir, ahora tengo 21. Ya, es un taco de año. Es una edad, ¿eh? Ahora ya no sé si cumplí 22 o 20 días. No sé, no estoy pensando, ¿eh? No me queda un mes o dos para pensarlo. No lo tengo muy claro. Estoy en ello. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Quieres descansar y ponemos una cancioncilla o sí, cómo yo? Sí, yo por mí sí. Además, bueno. Pues vamos a quitar esta mierda. ¿Qué? Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo te regalas con los discos de Waltari? ¿Qué es esto? ¿Qué has traído? Golpes Bajos. Hostia, una vez me metí con este grupo y me dejaste una bulla que me dejaste tieso, ¿eh? Es buen grupo, Panel, Golpes Bajos, coño. Sí, pero me confundí, no veas, casi me degolla, macho. Parecía que me estaba metiendo con su familia. Joder, con el Juan. Bueno. Mira, si estamos casi bien de volumen y todo, sí, siete y medio. Hostia, madre mía. Ya es que no nos falta nada, nada. Nos falta que empiece Hotel Glamour. Sí. ¿Y si hay alguien que le chincha mejor? Bueno, tras dos bandas de Allende el Nervión, hacia allí. Sí, del otro lado. Ahora vienen unos de aquí, de Castelldefels, que es un pueblo que hay al lado de Barcelona, que la playa es una mierda. Sí, donde estaba el camping La Ballena Alegre, ¿no? Y el Cocodrilo Llorón. Sí. Que discrepaban entre ellos. La Ballena Alegre, el Cocodrilo Llorón. No. Es verdad, ¿eh? No encajaban. Y que la peña que iba, según iban a un lado, eran de un tipo o de otro, ¿no? De personaje o no. Bueno, y estaba el Vértigo. Habíamos ido allí a mil conciertos. Y el lugar del transportista, importante. También, también. Y puticlubs, toda la carretera de... Allende también. El lugar del transportista, ¿eso qué es? Y había también un bareto que parecía mexicano, pero no lo era. Y hacían ¿mexicano? Conejo a la brasa. ¡No, doctor! Bueno, la chusma de su larga duración titulado Caminando sin hogar, corte número 5, El mutilado de guerra. We'll be right back. Bueno, bueno. No he comentado nada del concierto Soulfly, estuvo impresionante, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, impresionante. Cuéntanos algo, va. No, yo lo único que... Bueno, que Soulfly estuvo de puta madre, yo no me lo esperaba. No. A mí el rollo nu metal este ya me pilla un poco... Sí, es que yo... Me pilla mayor. Ya no... Pero se pegó un buen concierto, tocando temas viejos de Sepultura y... Y cosas buenas, ¿no? Y esas cosas. Lo único que quiero comentar de ese concierto es la extraña prohibición a la entrada de repartir flyers. Que no lo había visto nunca, pero mira. ¿Nunca te costarás? No. Pues que les den por culo que no los repartí. Y me los traje todos para mí, para mi casa, como Molière. Como un avaro. Anda. Los den por culo. Vaya. Molière, francés. Discrepando, por ahí. Discrepando. Ahora sí, te vuelco con la hortaliza. Ahora. Sí. Con la fruta. Vaya mala leche con la fruta, con la gente que pasa hambre. El Senfier está cabreado con los franceses por eso. Sí, ¿no? Porque vuelcan fruta, claro, que vuelcan tío, carne. Claro, tío. Mi madre no compra nada que sea francés. ¿Sabes lo jodido? Que le gusta el queso ese que parece este podrido. Claro, ahí ya discrepa y dos tías araña. Está podrido, ¿no? No parece. Sí, está podrido, pero le mola. Está podrido sin discrepancia. Bueno. Oye, ¿te has quedado el la gente el... ya sabe que está escuchando el Colaboración Ciudadana en Radio Pica, supongo, ¿no? Supongo que sí, que saben que están en Radio Pica, en el 96.6 del FM. Y que hoy es martes. Y que puede que sea las 7:30, por ejemplo. Y que puede que estemos en medio de una gran guerra. Puede que sí. Vete tú. Puede ser que Bush y Aznar ya se estén tomando la primera copa de cava ahí. Oh, no, esto de champanje, ¿no? Porque eso sí que discrepan. Sí, sí. Ellos eso... dos discrepan con el resto del mundo. Champagne casi fijo. Hostia. Oye, el equipo de Aznar debe haber sido elegido como el mismo equipo de Bush. O sea, el equipo político. ¿Al otro picheo? Sí, sí. Este era expresidente de una gran petrolera, el otro es no sé qué. ¿Eh? Eso debe ser de eso. Eso es mesa, no es silla, ¿eh? Uy, Juan. Es que la he visto asomar y digo... los putos diseñadores. Seguro que la diseñó un sueco. Hostia, claro, un francés. Tan loco. Franceses discrepan que te hacen mesas que parecen sillas. Bueno, a ver, vamos a centrarnos. Venga. Yo te veo ahí un puñado de noticias y no sé por qué la estás escondiendo. Parece no te la estoy escondiendo. Luis Marianson, colega. Te voy a decir eso, que el diario este que es el diario este que han chapado. ¿El Buncaría? Sí, el director dice que le han torturado. ¿Pero cómo lo van a torturar? Si aquí no hay tortura, amigo. Pues dicen que la han torturado. Y, ¿por qué? ¿Por y la bolsa del campo en la cabeza? No. Interior, que pone aquí, pone Interior denuncia a los tíos del diario. Puede decir mentira. Puede decir que no torturan. No es se que, sabe qué que, tipo de tortura tampoco, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Pues tortura a la francesa, dos huevos. ¡Qué gilipollas! Bueno, y más noticias. A ver, espera, que recuerden. Tiene un puñado, ¿eh? Hay fotos y todo, ¿eh? Pues que España gasta menos dinero en pensiones que el resto de Europa. A tomar por culo. Los viejos crecen por culo. Porque los vuelcan en Bañolas. Eso sí, luego hacen un anuncio. Nos han subido el sueldo, ¿te has dado cuenta? Qué grandes actores, ¿eh? ¡Oy! Hay uno que se le ve la marca debe de que ser le anda con un palo para que lo diga. Los mismos actores de Anne y los 7 o algo así. Sí, sí, ese tipo de la escuela. Sí. Ese humo que no se acaba de entender. Porque a lo mejor son superdotados, ya te lo dije. ¿Pero que tienen una buena polla o algo? No, de cabeza, más que yo. Los superdotados son ese tipo de gente que cuenta chistes y nadie lo entiende. Porque están a otro nivel. Tú, la parte de aquí de arriba de la cabeza, sí. Esta de aquí. La de la raya. La de la raya del pelo, ¿tú ya la tienes dura o todavía la tienes blanda como los niños? No, la tengo durilla. Sí, tío. Sí, yo tengo un amigo que tenía un hermano pequeño. Y te decía, mira, esta es la parte que está blanda de la cabeza, ¿sabes? Y apretaba, ¿no? Y apretaba, ¿qué dices? Con sarna. Nel, ¿qué ha pasado? Que el niño salió poco más o menos como pocholo, un poco exagerado. De a lo loco, de que va por la vida a lo loco. Pues yo estoy empezando a envidiarlo y todo un poco, ¿eh? Lo que me pasaba con Maradona, que lo veía y me ponía malo. Pero pocholo mola, ¿eh? Pocholo un campeón. Sí. Pero hay que decir que ir así por la vida va a durar muy poco tiempo. Bueno, muy poco tiempo. Está en ello. Se va a acabar con su vida rápidamente. A lo mejor se cambia la sangre, como el Lemmy y el que es Richard. Sí. A lo mejor se la cambia si le dejan. Si le dejan. Bueno, le dice que tiene la sangre más podrida y al final... Bueno, pero eso solo le pasa al Lemmy. Porque tampoco la gente se va cambiando la sangre así como así. También es verdad. Bueno, que tengo que decir que el Armando va a hacer un concierto. Ah, sí. Me dijo allí, pero se atabaló. La semana que viene se atabaló. Los Storboys en Musicomuna. Y le dije, ¿se puede anunciar? Y me dijo, sí. Y dije, mira, Musicomuna progresa. Sí, porque lo van a cerrar y ya les suda la polla. Porque antes lo tenías que decir, que me parece que tocan allí en un sitio de matan conejo. Uy, que matan conejo y huele fatal. Código verde. Uy, y la gente ya los puncos iban para allá. Ponían, sí, código verde y ponían todo de cinta en las ventanas, en las puertas, para que no entrasen los gases chungos. Sí. Bueno, que toca un concierto que el cartel es... Primer grupo, Homicidio. Bueno. Segundo grupo, Estorbo. Y tercer grupo, Cacos. ¿Vale? Toca en Musicomuna el sábado 22 a las 10 de la noche. A juzgar por el aforo de Musicomuna, no vayáis muchos tampoco, porque las tres bandas ya llenan la mitad. Claro. O sea, es un éxito, o sea, en este concierto es un éxito seguro. Porque solo que vayan... aproximadamente 10 colegas de cada grupo, ya está el garito a reventar. Y si ya de plin plan de los locales de allí van 10 o 20 más, ya se quedan fuera. Ya está todo el mundo allí apretadico y el tío haciendo caja allí en birras como un campeón. Si vais a llevaros unos plásticos o algo para el lavabo, porque era un poco vírico aquel lavabo. Sí, pero está no más limpio últimamente. Sí, yo es que hace mucho tiempo no voy a música con una. Pues desde que no ensayamos. Sí. Fácil. O igual un concierto tuyo con los cagallos. ¿No? Hmm. Al igual sí. Pero eso hace mucho tiempo, Es que yo estoy retirado del rock and roll ya, prácticamente. Hostia, tenemos que volvernos a comprar un bajo y tocar con los amigotes, tío. ¿Nos hacemos rockero? Pasa que ahora ya nos faltan amigos, tío. Ahora ya no tenemos amigos músicos, tío. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora dónde lo... El que tenemos, lo tenemos en la cárcel. ¿Dónde? Ah, cojones. Pero está pillando currículum. Sí, eso luego, tío, lo pone en la biografía y triunfa. Macho, se ve que está todo el día metido en la biblioteca. Pues cuando salga uno de los tres se tiene bola en la cabeza para triunfar. No jodas, tío, entonces ya no. No, pero por lo menos tenemos que sacar un par de discos. Y haber ido de gira por ahí. Sí, hombre, eso sí. Y liarla tirando sillas por la ventana de los hoteles. Y droga. Tocándole el culo a las camareras. Y droga. Y yo qué sé, tío. Claro. Y yo qué sé, tiene un hijo, lo asoma por la ventana. Que parece que lo vaya a tirar, como Michael Jackson. Yo qué sé. Y luego, y sobre todo luego, el placer de ir a comprar como compró Michael Jackson. Entrar allí y señalar, me pones dos de estos, tres de aquellos. Hostia, uno de qué este nivelón, ¿eh? Y unas patatas bravas. Y, y nosotros vamos por el Carrefour guardando la tanta atún diciendo, no me llevo tantas. Pero tú quieres decir que si tú, Michael Jackson, en ese momento entra, empieza a comprar y dice, oye, ponme un whisky. Le ponen un whisky. Y hasta cocaína, me atrevo a decir, mira, lo suelto así, cocaína. O sea, plin plan, ¿eh? Llegar y decir, ponme un whisky. Yo tengo frío aquí, que estoy al lado de la puerta. Pues estamos en verano ya, Sánchez. Verano en tu casa, siempre estamos en yo verano. Yo ya he almorzado dos días seguidos en terracita. Pues ya almuerzo ya. Cuéntame qué almuerzo era. Llevo temporada de café con leche. Ni para ti ni para mí. Pero ya, en verano vendrán los tubos de cerveza y los morros y eso. Para desayunar, de guay. Para desayunar. ¿Y ese tubo de cerveza no te deja el cerebro un poco, pero un poco tampoco para allá? Lo que hago, lo hago mecánico ya. En ayunas, ¿eh? Sí, lo haces mecánico, pero siempre está la típica llamada que no la haces mecánica. Que siempre llega el típico que pesado, saca, que te está sacando la vuelta allí y las cosas no van bien. Hay gente muy rara, cuando te llaman por teléfono. Sí. Y yo creo que la gente con la que hablas es rara, pero la gente que pasa el teléfono para... O sea, que quiere hablar con fulano, el que te pasa a fulano, ese es más raro todavía. Porque gritan, no sé qué decirte. O sea, cogen el teléfono y ¡cállate, te llamo, no sé! Y dice, tío, pero tapa el teléfono, ponme al enano que toca el piano. Ahora unos 10 días, 15-30 horas, interior, día, suena el teléfono, lo cojo, y sin preguntar nada me dicen que viniendo por la carretera hemos visto que había un incendio. Que yo flipé, ¿sabes? Diciendo, me parece perfecto. Bueno. Sí, me lo dijo. Porque se ve que nuestro número se parece al de los bomberos de algún pueblo o algo, y ya me ha pasado. Eso y la Universidad del País Vasco. ¿Cómo la Universidad del País Vasco? Que llaman, es la Universidad del País Vasco, ¿no? No. Onda. Y claro, y no puedes andarte con chiquitas, que no, te pegan cuatro tiros. Que lo dice el presidente, ¿eh? Lo dice que allí hay más malos que buenos. Ya ves. No, dicen que hay los mismos. Son malos, pero no los vamos a torturar, porque en el fondo los queremos. Claro. Claro. O sea, la política de interior. Y exterior, en este caso, los dos. Es que los pisos de interior tienen mucha luz, pero muy poca vista. Sí. El que tiene poca vista es el del bigote. Que al final le van a meter un día a dos. Al final se va a ir y no va a ser por la puerta grande. Al final va a salir, habrá un altercado, saldrá un desaprensivo, le pegará dos bofetones. Le va a pasar lo mismo que al tío ese, que al del Lager, que le van a tirar una silla a la cabeza. En vez de decir no a la guerra. Y 17 le van a... 17 puntos. ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en estos berenjenales, hijo puta? Claro, tío. Y ese también está llamando a la sangre. Sí. Andar está llamando a la sangre, está allí. Porque claro, tú ahora te ponen en bombardeo y no ves el desembarco de Normandía. No, eso no lo ves. Ahora tú ves... ¡Pum! Sí, ahora cuando lo ves ya te han dado. Cuando nuestros padres te dan tiempo a correr. Pero no ves un puto muerto. Con lo cual, no te quedas tan hecho polvo. Y con lo cual dices, bueno, Para lo mejor sí que le han dado a la base petroquímica que tienen allí. Pero de momento tú solo has visto. Yo me descojono con las bombas esas que tiran que no matan a nadie. Claro. Pero hoy sí te cae encima. Coño, yo, si te cae encima te hace añico. No, el tema no es ese, porque la bomba cuando cae hace unos redondeles por las personas que las piedras y la expansión. La esquiva. La esquiva, pim, pam, salen rebotadas. Y cuando acaba todo el mogollón, pum, se acaba la aureola que te tapa del peligro. Y la gente sigue igual. Claro, sigue igual, sin casa, sin nada que comer, pero sigue igual y vivo. Y el que ha inventado eso, ese tiempo libre que intuyo ha tenido para dedicarse a estos temas, pues, no lo podía invertir en algo más provechoso. Sí. Ayudar a su mujer a poner la mesa, estas cosas. Claro, a lo mejor tira la bomba y dice, bueno, vale, han matado personas. Pero ¿y el mundo? ¿No se queda un poco? Tu mismo mundo donde vives tú, ¿no se queda un poco abollado? Abollado y resquebrajado. Y a lo mejor con un poco de peligro para poder sobrevivir todos los hijos de puta que tienes como hijos. Y hasta nosotros, los hijos de puta como nosotros también. ¿También? Manda huevo. Anda. Pinchamos a los Oyonki y encaramos la recta final. Tú imagínate que hay un ataque bioquímico. Hostia. En España. Hombre, ahora vienen a tocar los Antra, que si fa no fa. Hostia, claro. Tan mayores ya, seguro, ¿eh? Sí. Alguna rubita deben tener ya. ¿Rubita? Arruguita. Ah. Hostia, está informado. Rollo corazón del metal. Sí, ¿no? Corazón de metal. Bueno, va, pon. El oso Yonki, la trupe. Aquí rapidito ya, porque estamos acabando. Dale los datos que te pongo el cronómetro. Nos hemos desfistado. Bueno, va. Que estés escuchando Colaboración Ciudadana en Radio Pica en el 96.6 de la FM. Correcto, hasta ahí correcto. Se emite todos los martes a las 18.45 y sobre las 11 de la noche. Y si no tenéis radio y tenéis ordenador y estáis conectados a internet, pues os vais a colaboracionciudadana.com y ahí estamos nosotros con todas nuestras cosas. ¿No? Sí, y nosotros volveremos la semana que viene y probablemente ya no pondremos grupos punky de aquí, a no ser que nos enviéis un mail poniendo una parida otra vez. No, lo que haremos será poner grupos ingleses. Sí, ingleses. Y si nos queréis mandar grupos ingleses y jamones y cosas guays, sí, pues lo hacéis al apartado de correo 25.193.080.80 de Barcelona y estaremos muy agradecidos. Os dejamos con el directo de La Broma de Satán, que creo que sale la semana que viene ya a la venta. Corte número 17, Baila Poco Sobre un Nazi, todo un todo clásico. Un clásico del punk nacional. Adiós. Venga. ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Hijo de mierda! We'll be right back. Thank you.